En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 43 minutos. Guillermo García, que ha empezado la dieta y el gimnasio con Tony Rubio. Muy buenos días. Qué sinvergüenza. Muy buenos días, Iván. Ya todos los hemos oyentes. De decir a la audiencia que se tienen que tener muy grandes para hacer lo que has hecho tú. Sí. Porque has anunciado vos mi platillo que ibas a empezar una dieta, sí. El ejercicio con Tony Rubio. Sí, sí. Me vendiste la moto la semana pasada, no, que ibas a ir, sí moto. O sí. Sí. Y no fuiste. Es un escándalo. Tarda dimisión. Tengo que recordar que Guille vende casas, entonces, claro. Y vende motos. Con Pero a que Tino Casal embrujados ha gustado la canción de inicio. Sí, sí, sí. Por cierto, hoy vienes de un color que te favorece mucho, de rojo. Muchas gracias. De la roja, quiero decir. De la roja. Bueno, vamos a hacer un especial boxeo hoy, señores. Tenemos invitados. Vamos a pasar rápido por el tema hoy. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tener un programa muy completo de boxeo en el estudio y haremos un par de llamadas a gente importante. Primero de todo, quiero saludar a don Manuel Masó Barradán. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Manuel Masó Rabadán. Manuel Masó Rabadán. Ah, correcto. 63 años, nacido en El Pedernoso, Cuenca, y campeón de Europa de boxeo de peso pluma en el 77. Exacto. Bueno, Manuel, 43 combates como profesional en tres etapas, 40 victorias, 3 derrotas, y bueno, te tenemos en Menorca. Estás de monitor de boxeo en el Club Probox. Sí, exacto. Club Probox, que es de José García Titos. Sí, y que, bueno, estamos intentando montar una velada para el día 20 de octubre. Bueno. Grande, grande. Qué grande. ¿Dónde? Sí, en Villacarlos. En Escastell. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Bueno, el Club Probox está en la calle San Manuel de Mahón. Sí, número 54. Yo he pasado un par de veces, te he visto ahí como les das a los chavales sí. Ahí tus clases magistrales, ¿eh, Manuel? Sí. Bueno, Manuel, porque vosotros de pequeñitos os trasladasteis vuestra familia a lo que es Figueras. Sí, del Pedernoso nos trasladamos a Figueras. Yo, o sea, de Cuenca a Figueras, sí. Yo tendría pues 6-7 años. Uh-huh. ¿Y tu primera profesión? Porque tu familia era carpintero. Recuerdo mucho cuando era pequeño que poco antes de venirme a Figueras habían matado a Kennedy. Ostras. Sí. Y recuerdo mucho esa imagen de en todas las televisiones estaban dando cuando lo estaban enterrando con aquella historia. Sí, recuerdo mucho de eso y al poco tiempo nosotros nos fuimos a Figueras. Cataluña. Bueno. Figueras, tus primeras profesiones era carpintería. Sí, mi padre carpintero, mi hermano carpintero, mi padre tenía una carpintería y sí. Bueno. Pues... Bueno, antes de fuera de micro hemos estado hablando un poquito de tus inicios, porque es que es muy interesante lo que me has contado. Cuando tú ibas a buscar a tu hermano, cuéntanos esta historia. Bueno, pues yo cada día cuando terminaba de trabajar, terminaba sobre las 6 de la tarde... me iba a buscar a mi hermano entrenaba, estaba entrenando y nosotros vivíamos en un pueblo que estaba a unos 5 o 6 kilómetros de Figueras. Y bueno, para no irme solo, mi madre pues quería que no, y mi padre pues quería que no fuéramos juntos. Uh-huh. Porque a las 9 o 9 y media ya no había ningún autobús. Y entonces yo lo esperaba y un día esperando ya me dijo el entrenador, oye, porque en vez de estar esperándolo ahí, pues entrenas, también estás aquí haciendo... ¿Eso era con 13, 14 años más o menos? Más o menos, unos 13 años aproximadamente. Uh-huh. Y me regaló un chándal y unas zapatillas. Y a partir de ahí, pues, empecé a entrenar. Me recuerdo que los primeros meses me tuvo delante de un espejo... Es solo tirando izquierda y derecha, izquierda y derecha, manos arriba, venga, guardia alta, barbilla baja, y pum, y machacándome, machacando. Sí, sí, ya me tenía aburrido, hasta que un día ya me dijo, venga, a ver, pégale al saco. Primero estuviste meses contra un espejo solamente. Sí, en un espejo. Cuidado, ¿eh? Y como tenía la costumbre de echarme muy para adelante, me ponía en la pared pegado todo a la pared, la espalda y tal, y tirar golpes. Exacto, sí, sí, me fue corrigiendo muchos defectos que tenía. Claro. Y bueno, y gracias a él, pues, empecé a entender lo que era el boxeo. El boxeo es pegar y que no te peguen. Y él te enseñaba eso. Y el juego era de preferible pies. A veces dar un pasito para atrás, ¿eh? Sí. No quedarte, no ganas nada. Vete y vuelve otra vez a empezar otra vez a trabajar. Sí. ¿Y este hombre pudo ver cómo te hiciste campeón? Sí. ¿Lo pudo ver? Sí. Ya murió, era ya mayor, pero... Imagino, sí, pero bueno, sí. Siempre se da mucho por hecho, pero no... Sí. No, Kuzdamato no vio como Tyson hizo campeón. Por yo siempre estuve agradecido a este señor, claro, que me enseñó a entender lo que era el boxeo. Qué bueno. Luego he estado con otros preparadores después que él. Pero yo empecé con él de amateur. La base, me enseñó que, bueno, yo de amateur era muy difícil que me dieran un golpe. Tenía mucha agilidad. Mucha rapidez. No pegaba fuerte, pero era muy veloz. Rápido y me movía mucho. La velocidad de fuerte. Sí, sí. Claro. Y así. No pegaba nada, ¿eh? Yo recuerdo que casi nunca ganaba por KO. Cuando empecé a ganar por KO fue cuando pasé del mosca al gallo. Hablamos de 15 asaltos. O sea, yo estoy hablando de amateur. Ah, de amateur. De amateur, vale. De amateur, vale. Luego me fui haciendo, claro, en el peso gallo ya, en los primeros campeonatos de Cataluña que participé en el peso gallo, los cuatro combates de eliminatoria los gané por KO. ¿Tú a qué edad empezaste a ser lo que es profesional? ¿Profesional con cuántos años, con Manuel? 18 años. ¿Ya te hiciste profesional? Sí. O sea, dejaste lo que es carpintería, todo, sí. Y te centraste directamente... En el boxeo profesional. Yo me hice profesional a finales del 73. Vale. El 73, muy bien. Sí. Y aquí la cumbre, vemos un viernes 16 de septiembre, sí, del 77, Palacio de los Deportes de Barcelona, abarrotado, sí, totalmente. Sí, sí. Y ahí, bueno, Manuel Massó se proclama campeón de Europa peso pluma. Contra, veo tu adversario, Pedro Jiménez. Pedro Nino Jiménez. Resúmenos, sí, un poquito este combate, que lo habrás visto miles de veces, supongo. Bueno, pero... este combate lo tengo muy porque en el cuarto asalto me abrieron una brecha aquí. Fui a hacer, abajo del... Le hice una esquiva, pero me metió un gancho y me dio en... el pómulo. Y bueno, a partir de ahí fue cuando yo empecé a ganar la pelea. En el siguiente asalto le esperé. Porque me dijeron en el rincón, esto está feo, intenta apretar un poco. Me quedé en el sitio y en vez de dar el pasito para atrás, me agaché al mismo tiempo que él entraba, le crucé una mano y le cogí en la boca al estómago, bueno, y se dobló. Y a partir de ahí empecé ya a ir detrás de él. Tú ya cogiste, sí, lo que es la iniciativa, ¿no? Sí. A partir, sí, del quinto salto. Sí. En los primeros saltos estábamos, no estaba la cosa definida. Uh-huh. Fue a partir de la brecha esta cuando en el siguiente asalto, en vez de coger, retirarme tanto, le esperaba. Vale. ¿Y cómo acabó el combate? Porque creo que fue en el combate... Bueno, gané por inferioridad en el 11 asalto. En el 11º, por inferioridad, sí, significa que... Sí, que el árbitro lo ha quitado... Porque ya estaba bastante perjudicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya la han tocado bastante. Ya la habían tocado bastante. El árbitro lo vio bastante. La primera vez que cayó no le contaron. ¿No le contaron? Porque se puso de pie y se tuvo que agarrar a las cuerdas. Ah. Y yo me fui al rincón para que le contaran, pero no le contaron. Entonces volví y tal, y ya a partir de ahí estuve machacando por arriba, por abajo. Ahí fue cuando se sentó y le dijo, ¿cómo vamos este? Si lo matas, empatamos. Y a raíz, y bueno, ya me di cuenta que conforme iban pasando los asaltos, yo iba mejor y él ya no se revolvía tanto, ya no tiraba las series de golpes aquellas que... Las manos abajo así bien dadas en el momento adecuado son terribles. Más que en la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Pues hay gente que le das en la cabeza y... Yo de vez en cuando le metía varios golpes abajo y uno arriba. Dos abajo y uno arriba. Le doblaba siempre arriba. Yo ahora mismo, Manuel, estoy viendo aquí una portada de la revista Febox Boxeo. Sí. Número 240, noviembre del 77, 35 pesetas. Y sale aquí en grande un señor que pone: Manuel Masó, campeón de Europa del peso pluma. ¿Te acordabas tú de esta portada? Sí, esta foto es de... La foto no es de cuando yo era campeón de Europa, es bastante antes. Vale, se utilizó en esta revista. Pero esta foto es de cuando yo empezaba, en el peso gallo. Oye, macho, aquí grasa no tienes tú que comías, porque aquí no veo nada de grasa en tu cuerpo. Ahí era cuando estaba empezando yo, cuando empezaba yo de profesional, en el peso gallo. Son los pesos que más sufren, con el tema de las dietas y todo. Porque tienes que ir al límite. Claro, esa gente super pluma, gallo y demás. Sí. Todos esos pesos lo pasan fatal para los pesajes. Claro, no pueden pasarse ni un gramo. Claro, tienen que ser. La verdad que me es bastante sufrido. Sí. Y los boxeadores de amateur, de élite, también. Sí, lo pasan muy mal. Esos pesos son muy malos. Porque, Manuel, el peso pluma son 57 kilos con ciento y pico gramos, ¿no? Sí, señor. Cuéntanos esta de los profiteroles. Bueno, sí. Que esta es histórica, Manuel. Bueno, en una ocasión iba a un pesaje. Había pasado una semana que, bueno, llevaba ya bastante tiempo que no comía dulce ni nada. Yo soy muy goloso, la verdad. Y paso por al lado de mismo, o sea, debajo de donde estaba la federación, que es donde se hacían el pesaje, en la avenida José Antonio. Abajo había una pastelería. ¿Eso es en Barcelona? Sí, en Barcelona. Vale. Sí, sí, sí, sí. Y entonces paso, y ya cuando pasé me quedé mirando una bandeja de 24 profiteroles, ¿eh? Que te lo devoras en medio segundo. Claro, y me fui arriba pensando en esto, claro. Y nada más que terminó el pesaje, salí corriendo para abajo. Claro, cogí, me puse así a cara perrón. Y te los comiste en un par de minutos. Nada, en menos. Estaban buenos, ¿eh? Esos profiteroles. De cada boca uno. Yo soy más desalado. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Se pasa muy mal. Con el tema de las dietas se pasa muy mal. Y más en los pesos, que el peso que peleaba Manuel, sí. Esos pesos son complicados, porque no se pueden pasar ni un gramo. Unos gramos de más y te los hacen quitar. Y te los hacen quitar. Sí, sauna. Sí, sí, sauna, ¿no? Dice, que pesa unos gramos más. Y tienes que dar el peso. Bueno, y sauna, o si no te tienen allí un rato saltando a la comba. Cuerda, con el chándal puesto hasta que... ¿Te ha pasado alguna vez que no hayas dado el peso o siempre has cumplido tú, Manuel? Pues alguna vez me ha pasado. ¿Y qué has tenido que hacer? A la comba, a saltar. Claro. Una vez me pasó en el trofeo Filomati. Ajá. Yo venía de Figueras. Te estoy hablando a lo mejor del año 70 o así. No había ni nacido yo. 78 nací. Del año 70. Y bueno, la verdad que llegué allí, resulta que yo pasaba unos 200 gramos. ¿Del peso? Sí. No, te los hacen quitar, ¿eh? Y me dieron una hora. Esto era ¿Hora para quitarlo? Sí. Esto era a las 12, el pesaje era a las 12. Me dijeron, en una hora aquí. Ya, y nada. ¿Qué hiciste, Manuel? ¿Qué hiciste? Saltar a cuerda. Claro. Y perdiste los 200 gramos en una hora. Sí, porque la cuerda quema mucho. Uf, tú de cuerda sabes, ¿no, Tony? También. Sí. No, hago bastante ejercicio de cuerda. Haces bastante cuerda. Sí, sí. En 20 minutos aproximadamente ya había perdido. Sí, se pierden. En agua hablamos, sí, ¿no? Sí. Claro, claro, en agua, líquido. En agua. Luego nada más que, claro, nada más que me pesé, me fui... Bebí agua, ¿me entiendes? Claro, entonces. Porque si pensabas a las 12, ¿a qué hora era el combate? ¿A qué hora competías? Era a la tarde. Vale. Es la siguiente pregunta que iba a hacer. Antes de un combate no se suele llenar la tripa, ¿no? ¿Antes de un combate? ¿Coméis antes de un combate? ¿Coméis? Tiene que haber 6-7 horas. Tiene que haber unas 6 horas. Sin haber comido. Sin haber comido nada, claro. Sí, es con más hambre. Con ganas de terminar. Y tampoco es bueno comer mucho. No. Claro. No. Yo me gustaría saber, Manuel, cuál era el golpe tuyo tu golpe mortal, o sea, tu golpe más fuerte que ha sido... Tú eres diestro. Sí. ¿Pero dónde era el golpe tuyo más? Mi golpe era el crochet de izquierda. ¿Crochet de izquierda? Sí, señor. O sea, al mentón. Sí. Engañaba abajo y después arriba, ¿no? Hacía la esquiva, esquivaba el golpe que me venía. Y fum, te metes por debajo y golpeas arriba. Y muchas veces cuando haces así ya para abajo, el contrario hace así por inercia. Sí. Has metido unos cuantos caos por crochet de izquierda. Sí, unos cuantos, ¿eh? Bueno, recordamos que de 43 combates de profesional en tres etapas, 40 victorias y 3 derrotas. Coño. Que es un buen récord esto, ¿eh? 20 por, se pegaban, 20 por cao. Sí. Y antes se pegaban, ¿eh? Como ahora. Y antes los guantes eran diferentes, las vendas eran diferentes, los pesos, sobre todo los pesos de ellos, se pegan muchísimo. Los plumas... Son muchos golpes. Son muchos golpes, un peso, ¿eh? Pequeño. Sí, se vean los guantes golpes. Son pequeños también, porque claro. En mi tiempo eran guantes de 6 onzas. De 6 onzas. Sufren mucho con las dietas, sufren mucho con los entrenos, porque se tienen que entrenar como animales, porque claro. lo que tiene delante es una metralleta como él. De rápido y de golpes. Claro, tú nunca tienes que pensar qué tal. Y esta gente con el peso que tenían, al nivel en el que peleaban, con los guantes, con los cuando rounds, tienes que ser capaz de hacer todos los asaltos si hace falta, pegando golpes. Sin parar. Claro, sin parar. Sí. Tienes que estar preparado para eso, ¿eh? Sí. Yo en principio de amateur lo hacía así. Salía y por... ¿El rival más duro con el que te has enfrentado? ¿El rival más duro? Quizá Castañón. Castañón. Sí. Este fue... el que me quitó el título. Tres meses después, del septiembre del 77, tres meses después, te quitó el título de campeón de Europa. Sí, señor. Y este te dio duro, ¿no? Hombre, un tío que se llama Castañón. Yo no lo quería decir. Yo tampoco. Quería romper el momento, bueno, pero... Bueno. Vergüenza. ¿Pero se llamaba así? ¿Se llamaba así de verdad o no? Sí, Roberto, sí. Roberto Castañón. Y él te quitó el campeón de Europa. Sí. Qué bueno. Pero no hay un mínimo para retener, quiero decir, se puede ser campeón y al mes que alguien te quiera... Si te retan y te ganan. Todo claro. No contestes ahora. Ahora general. No contestes ahora. Hágalo después. Bueno, te iba a decir publicidad, pero primero vamos a escuchar la última hora nacional e internacional a ver si hay alguna noticia que nos pueda interesar. Después de la de Castañón, que esta ha sido brutal. Esta ha sido brutal. Ha sido un golpe en toda regla. Escuchamos las noticias y volvemos. Crochet de izquierda, crochet de izquierda. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los contenidos que les vamos a contar a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el último asesinato machista de una mujer. Ha sucedido en Madrid, la víctima ha recibido 5 puñaladas. Acaban de detener a su expareja. Onda Cero Madrid, Marta Morueco. Se trata de un hombre de 49 años y de origen dominicano que al ser arrestado en las inmediaciones del lugar ha reconocido ser expareja de la víctima, también de origen dominicano. El crimen se ha producido en el interior de una peluquería de la calle Beniferri en Villaverde, donde ha irrumpido el presunto asesino y ha apuñalado 5 veces a su expareja. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid. Presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, una en el cuello, 3 en el tórax y una en la mano. Zamora ha continuado con la reanimación, pero al comprobar que un desgarro en el ventrículo izquierdo y han tenido que confirmar el fallecimiento. El detenido ha tenido que ser atendido por una herida incisa en la muñeca. La policía está investigando ahora si hubo denuncias previas de maltrato. Es un nuevo crimen que sumamos al de la mujer de 29 años asesinada esta mañana en Asturias por su pareja. El desafío secesionista catalán impregna los mensajes institucionales de la solemne apertura del año judicial presidida en el Supremo por el Rey. La fiscal general reitera la absoluta autonomía del Ministerio Fiscal y el presidente del Supremo alerta de los riesgos de planteamientos identitarios excluyentes. Sede del Supremo, Eva Llamazares. Inequívoco compromiso el que ha reiterado la fiscal general del Estado con la legalidad. Un ministerio fiscal que actúa, dice, con absoluta autonomía. María José Segarra advierte a los líderes independentistas que no hay excepciones. La ley siempre está por encima. El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia. muy crítico ha estado el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con la decisión de los jueces alemanes sobre la extradición de Puigdemont porque genera una grave incertidumbre. Apoyo expreso, además, al juez Llarena frente a ataques personales alentados desde sectores sociales y responsables políticos. Concluir que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular demuestra una absoluta ignorancia sobre el Estado de Derecho. Hay mucho revuelo político en torno a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el máster que cursó en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Montón no está pensando en dimitir porque defiende que no ha cometido ninguna irregularidad y porque tiene el respaldo del presidente Sánchez. Ella sí cursó el máster, dice. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. Respaldo del Gobierno. El PSOE se remite a la explicación de la ministra. En el PP solicitan coherencia. Podemos dice que si no convence tendrá que dimitir. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de anunciar que van a pedir la comparecencia urgente de la ministra en el Congreso. Ya les avanzo ahora que hoy mismo vamos a registrar comparecencia urgente de la ministra para que explique ese fake, ese caso Montón, y que asuma responsabilidades en caso de que la información que ha salido sea cierta. Como creo en el esfuerzo y creo que es mejor estudiar y trabajar y no afiliarse a un partido para tener un regalo, vamos a pedir que se investigue en el Congreso con esa comparecencia y lo que resuelva el Supremo respecto al caso Casado. Noticia política anunciada. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, competirá por la reelección en el Ayuntamiento al frente de una plataforma ciudadana. Acaba de explicar que ha cambiado de opinión porque le han convencido a sus concejales, sede del consistorio, Victoria Verdier. Ha sido floja, aprecia mucho a sus concejales y se ha dejado convencer porque además ha dicho que queda mucho por hacer y por acabar en Madrid. Por eso da un sí a la candidatura, aunque con condiciones. Mi propuesta es, yo estoy dispuesta a, para las elecciones del 19, ser candidata en una plataforma que se ha de crear, que yo no la voy a crear y que creo que puede tener unas características absolutamente nuevas, como necesita Madrid y necesita la sociedad en la que vivimos. Una plataforma de fuerzas progresistas que prime a los individuos sobre los partidos y en la que caben todos. Ha dicho que cogerá lo positivo de Ahora Madrid, una experiencia que considera hay que mejorar y que da por agotada. Y ya está en la Biblioteca Nacional el archivo del poeta José Hierro, más de 2.000 libros y 3.200 documentos, entre los que está su correspondencia personal, Mercedes Pascua. Entre esos documentos, 600 manuscritos y el de su novela inédita, La vida es el fin. La biblioteca personal de José Hierro incluye 2.000 ejemplares que recopilan ediciones de sus poemarios, sus obras de referencia y libros de algunos de sus amigos, como el dedicado personalmente por Vicente Aleixandre, La destrucción del amor. A lo largo de su trayectoria, José Hierro recibió 15 premios, el Nacional de Poesía, el Príncipe de Asturias y el Cervantes. Deportes con Esther Rodríguez. El sindicato de futbolistas espera información más detallada sobre el partido que la Liga quiere disputar en Estados Unidos, pero confirma su rechazo a esta iniciativa unilateral del organismo que preside Javier Tebas, que esta mañana se ha reunido con el presidente del sindicato de futbolistas. David Aganzo se muestra menos contundente, eso sí, al hablar de una posible huelga. Y es que, entre otras cosas, la Liga ofrece a AFE un plan de desarrollo profesional para jugadores sin equipo que coincidiría con el Girona-Barça en tierras americanas. Y el equipo Marinelli ha decidido el despido fulminante de su piloto, Romano Fenati, tras la sucia maniobra protagonizada ayer durante la carrera de Moto2 en el Gran Premio de San Marino, cuando tocó el freno de la rueda delantera del también italiano Stefano Manzi en plena recta, lo que pudo provocar un accidente. En su comunicado, el equipo califica su comportamiento de antideportivo, incalificable, peligroso y dañino para la imagen de todos. En 54 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 10 de septiembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Te despertamos con las noticias del día. Por aquí discurre la actualidad del día. María Hernández, buenos días. Buenos días, Alsina. Pues sí, empezamos mirando. Ponemos humor a tu mañana. Pues se levanta el telón y aparece Goyo Jiménez. Buenos días, Goyo. Buenos días. Aparece Leo Harlem. Hola, buenos días. Leo y Carolina Noriega. Buenos días, Carolina. Y Carlos Latre. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. ¿Crees que Mariano debería jugar a la selección española? Tenemos tres opciones. Sí, dos, por supuesto. Para participar hoy es muy fácil. Solo hay que venir al estudio en un patín de pedales, vestido de rosa fosforito, y decirle al fin al oído la siguiente contraseña. Hola, señora Alsina, su programa es cosa fina. Venga. Más de uno. La mañana de la radio. Con Alsina. Hasta las 12:30. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Tú ya sabes la calidad y garantía que te dan todos los artículos de Base Deportes Benito. Y para la vuelta al cole podrás encontrar lo más actual en equipación deportiva y escolar. Calzado vuelta al cole de primeras marcas como Asics, Adidas, Reebok o Nike. Mochilas Sixpack con 27 colores a elegir. Una gran colección de artículos para el básquet, junior y senior, de marcas como Nike, Adidas o Under Armour. Y como no, la mayor exposición dedicada al textil deportivo. Infórmate en la web deportesbenito.com, en Facebook o en nuestra tienda en la calle San Esteban de Mahón. Base Deportes Benito. Confianza, calidad y seguridad. Viajera. Este sábado 15 de septiembre, Gente Viajera en directo desde el Hotel Meliá a La Galdana con Estereiros y todos sus colaboradores. Si quieres venir a ver cómo hacemos radio en directo, estás invitado. Reserva tus invitaciones llamando al 971-351197 o escribe un email a menorca@ondacero.es. A las 12 del mediodía empieza el programa. Apúntate ya. Gente Viajera en directo desde el Hotel Meliá a La Galdana. Gracias a la Fundación Fomenta el Turismo de Menorca, Meliá Hotels International y Elite Chip. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La 1:08, ya volvemos a los estudios de Onda Cero. Sí, Guillermo, que... vaya debate que tienes aquí en publicidad, ¿eh? Tenemos aquí un debate muy bonito. Si la gente supiera lo que habláis. Vaya, vaya. Qué vergüenza. Bueno, tenemos... otra vez. Vamos sigues... por ti, Guillermo. Guillermo pasa rápido otra vez. Hoy está... no quiere meterse en follones ni en es lío. Que tenemos un programa muy bonito. Esto de venir de boxeo, rojo. De contacto. ¿Desde que vienes de rojo te sienta esto? Me sienta genial. Tenemos por aquí al otro lado del teléfono a nuestro amigo Rafa Ayala. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Guillermo? No, es muy tardes, bien, Rafa. Rafa. Nuestro fotógrafo, reportero de confianza, deportivo, y la sección Un Clic con Ayala. Rafa, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo antes de contaros me gustaría saludar al amigo Manuel Masó. Tenemos algo pendiente. Hola, supuesto, Rafael. Me alegra mucho. Lo que tenemos pendiente no es un combate. Me alegra mucho saber que está bien, ¿eh? Me alegro yo también de oírte y de recordar que tenemos una conversación pendiente y que no la olvido. Muy un abrazo bien. Y enhorabuena por la entrevista que te están haciendo mis compañeros en el estudio. Muchas gracias, Rafael. Bueno, la sección, creo que ya lo hemos comentado, Guillermo, sí. Va a ser quincenal, pues, pero me resisto a no recuperar imágenes que se produzcan durante estos 15 días y me gusta ir bautizándolas. Por ejemplo, un clic del pasado, si quieres, del pasado reciente, sí. Es el intento de mordisco de Rodríguez a Vinicius y la repercusión que está teniendo en los medios de comunicación. Mira, por ejemplo, en 20minutos.com hablan de un arrebato de rabia, y para capitaldeporte.com ni una palabra, ni una imagen. Para el infumable Rafa Guerrero, ya sabéis, no me joda, Rafa, lo que ha hecho Alberto no se puede consentir. Si lo hubiera hecho Luis Suárez, ¿qué estaríamos diciendo? Para Josep Pedrerol fue un poco más allá y defendió la falta de valores del Atlético de Madrid. Por supuesto, no estoy de acuerdo, no tiene nada que ver la acción de un jugador con los valores de un club. Y por último, otro detalle más, el blog de Juanma Rodríguez en Marca, que habla de un ataque de antropofagia, que, como saben, es una ansiedad por comer carne. Por último, Alberto Rodríguez, el central, que algo tenía que decir, dijo que fue una reacción propia de la intensidad del partido. Bueno, pasamos a otro clic que también recupero, es la foto del 11 de la Unión Deportiva Mahón de Regional, que en 72 horas repitió la misma imagen. Esa es la foto del cromo repetido, Supercopa y Trofeo Nuestra Señora de Gracia, por lo que damos la enhorabuena a la Unión Deportiva Mahón y a nuestro compañero Juan Romero. Juan Romero, sí, señor. Damos un salto en categoría y nos vamos al fútbol internacional, que nos ofrece varias opciones, con el Inglaterra 1, España 2, la victoria en Wembley, de Liga de Naciones, todos profesionales de la Cámara han buscado ir de la mano de titulares como nueva selección, prometedora victoria, mejor inicio imposible, y la versión personalizada, mejoría de la Roja, la seguridad de Egea, o Luis Enrique, que al parecer el asturiano ha reflexionado consigo mismo y ha llegado a la conclusión de que con el cuarto poder, bromas las justas. Pero lamentable en cuanto al capitán Sergio Ramos, tiene unas declaraciones que me ponen los pedos como escarpia. La acción de la lesión del jugador egipcio en la final de la Copa de Europa, Salah, atentos a la declaración del capi de la Roja, mi familia y yo recibimos amenazas de muerte. En fin, sin palabras. Como cuando vamos al colegio nos envían cuando somos los niños más criados a la silla de pensar, nosotros vamos a hacer el fotomatón y también vamos a enviar a esta pequeña sala de donde se realiza el fotomatón a premiados y a castigados. Por ejemplo, he premiado a Alonso del Día Carlos, de la Juvenil Nacional, tercero tras tres victorias a la espera el sábado del Mallorca. De castigo al Menorca juvenil, si se ha de jugar en fiestas, se juega. Fotomatón previo al fotomatón, la Peña Ciutadella, que perdió 3-4 ante la Salle, que es séptimo, pero siempre tuvo arrestos para ir acortando distancias. Al Sporting de Mahón juvenil, que ha perdido los tres primeros encuentros, el domingo recibe a Manacor, el sexto, visita al Arrabal, noveno, recibe a Playas de Calviar, que es onceavo. La dinámica perdedora puede inducirlo al coma irreversible si los de Sergio Castilla no cambian esta cadena de derrotas. Después castigados, al tercer divisionario Mercadal, no le gana, parece ser, ni a los alevines. Esta semana fue Constancia quien pescó en aguas revueltas. Un fotomatón lamentable es el mallorquín Rafa Nadal, que pierde por lesión la de ellos. Por la rodilla, ¿no? Fue un rodillazo. Es que tiene una lesión en la rodilla. Sí, sí, sí. Otro fotomatón lamentable en versión 2 es a la tenista de color Serena Williams. Por un lado, felicidades, porque el último miércoles de este mes de septiembre cumplirá 37 años, pero el humor de la Serena le hizo perder el abierto de Estados Unidos femenino a llamar ladrón y mentiroso al juez del partido. Vaya. Que terminó ganando la asiática Naomi Osaka. Continuamos con el tenis para marca.com. El tenista Djokovic ha vuelto. Para Escobar Zidane, dentro de poco voy a volver a entrenar. Y bueno, y para finalizar, que nos da foto finish escogida por ser tierna y cálida, corresponde al homenaje al gran jugador de baloncesto de fútbol Club Barcelona, Juan Carlos Navarro. Pues Rafael, muchísimas gracias por la sección, un clic con Ayela, y nos vemos, a ver si puedes, en el estudio la próxima semana. Gracias, acuerdo, Rafa. Si me lo permitís, soy un clic especial para Manuel Marzón. Muy bien, ese clic es de los buenos. Muchas gracias Rafael. Cuídate. Gracias, Rafael. Un abrazo. No, sigue. Te has quedado así un poco blog. No, hoy no está. Hoy no está. Estoy al 100%. Yo creo que Gracia... Hoy viene a entrenar, me ha dicho. No. Me ha dicho. Créetelo, Tony, créetelo. Sinvergüenza. Sí. Ojo, que a mí me ha dicho que no se fue, que no ha salido de fiesta en Gracia. O sea, que No ha salido. No ha cogido ni el móvil. No lo habrá colgado en Facebook. Oliver, Manuel, vamos a llamar ahora a uno de los comentaristas de boxeo más importantes. Yo creo que lo conoces. No sé si los conocéis personalmente, pero no. Emilio Marchiegui. No me suena. Lo habréis escuchado en muchos combates. Sí, sí. Y si ponéis la web www.spavox.com, sí. Que creo que Tony Rubio, tú tienes reseña ahí como kickboxer. Sí, exacto. Estoy ahí como kickboxer, exacto. Pues ahora espero ya que con la reseña de boxeo de boxeador profesional. ¿Cuándo entras, por cierto, de boxeador? 26, he quedado con Chapi Moya. Voy a ir a Barcelona. Bueno, el 29 tengo una pelea allí. Sí. Pero el 26 voy con Xavi y ya me organizo con él. O sea, bueno. Eso será ya. Bueno, Manuel, pues vamos a dar paso a nuestro amigo Don Emilio Marchiegui. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Hoy un placer y un honor poder buenas hablar tardes, contigo, Emilio. Bueno, igualmente yo con vosotros. Bueno, Emilio Marquín es comentarista de boxeo, narras los combates de boxeo en Marca, en Gol, en Extreme, en Eurosport, y eres entrenador nacional de boxeo, y he visto que eres también economista, Emilio. Sí, también, hay que hacer de todo un poco. ¿Sí? Toma. Preparadísimo. Bueno, pues aquí tienes a Manuel Masó, que te quiere dar un saludo. Hola. Bueno, Manuel, encantado de saludarte, ya no hemos tenido ocasión de coincidir, y un placer, pues, hablar con todo un campeón de Europa, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Emilio, por edad no habrás retransmitido ningún combate de Manuel, pero supongo que lo habrás visto en algún vídeo de YouTube. Bueno, ¿sabes? Sí, algo he visto, sí, la verdad, un boxeador con una calidad técnica extraordinaria, un boxeador muy completo y además que bueno, tuvo una carrera también muy buena, se retiró con solo 3 derrotas ante gente importante, sobre todo con Roberto Castañón, pues ya son palabras mayores también, y bueno... Haber conseguido además el título ganando a un hombre muy difícil como Nino Jiménez, al que ganó en Barcelona, y bueno, yo creo que su carrera como boxeador es una carrera excelente, ¿no? Sí. Me parece a mí. Lo único que le echa en falta, a lo mejor, Manuel, que no disputaste el título de España. No. Y eso, bueno, es raro, ¿no? Porque en aquella época había bastantes títulos, ¿no? Sí, yo hice la eliminatoria en el peso, porque yo estaba en el peso gallo. Sí. Hice la eliminatoria con un gallego, Bernárdez. Sí, Fernando Bernárdez. Hice la eliminatoria, no recuerdo si era en una velada que daban por televisión, que en el primer asalto Bernárdez casi me noquea. Sí. No recuerdo ese combate, estamos hablando de 70 y tantos, ¿no? Sí, 74, por ahí sería. Sí. Era la eliminatoria entre los dos para el que ganara se enfrentaba a Rodríguez Figueroa. Ajá. Y ese combate le ganaste, ¿no? Sí, gané el combate, pero me ofrecieron hacer el título con Cotena y ya me fui al Pluma, que me encontraba mejor en el Pluma. Sí. No tenía que pasar tanto hambre. y nada, estuve esperando y al final cuando hizo el título Cotena con Nino, pues ya estaba firmado que tenían que hacer el título el que ganara de los dos conmigo. Sí. Ajá. Porque, Emilio, una cosita, yo he buceado un poquito en la página web que tienes, que es www.espavox.com. Sí. Y bueno, es una completísima guía del boxeo, tanto español como internacional. Bueno, enhorabuena porque tenéis la información muy bien ahí, Emilio. Bueno, mi abuela decía que era la número uno de España. Entonces tu abuela tiene razón. Entonces, por eso lo creo. No, hombre, hacemos un trabajo. Yo llevo 25 años en este mundillo del periodismo. Aunque empecé, bueno, soy economista, pero empecé en el mundo del periodismo por el boxeo y bueno, he conocido mucho todo el boxeo, pues a partir, no he tenido la suerte de conocer a tipos como Manuel Masó en su apogeo, pero sí a, bueno, pues todo el resto de boxeo. Y desde siempre, pues hemos querido, pues, estar ligados a la información, un poco al apoyo del noble arte, siempre para que el boxeo sea lo más claro posible, para que logre enganchar a la mayoría de aficionados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y por eso, bueno, pues hacemos un trabajo lo más completo posible para que la gente, pues, entienda el boxeo, sepa cómo está, a cada uno lo que es de cada uno. Queremos que la gente hable de Manuel Masó como campeón de Europa, de Nino Jiménez, que no sean gente en el olvido, ¿no? Y esa es la idea, lo mismo que queremos que los actuales campeones no se olviden dentro de 70 años, luchamos para que los campeones de toda la vida, pues, mantengan su nombre, ¿no? Y esa es la ilusión. Yo te he escuchado muchas veces en Radio Marca, en un programa que tienes muy chulo. Sí. Que es El Boxeo Tiene Música, ¿eh? Efectivamente, sí. Te he escuchado muchas veces, Emilio. Yo tengo una pregunta de nuestro colaborador en Utrera, Sevilla, que es José Luis Cuenca, @piratacuenca. Sí. Y te pregunta directamente, Emilio, ¿veremos en un futuro próximo un Anthony Joshua contra Deontay Wilder? Yo creo que sí. Yo creo que tiene toda la pinta de que finalmente se lleve a cabo. Primero porque... como a diferencia de lo que ocurrió con Mayweather Pacquiao, que los dos estaban ahí mareando la perdiz, como se suele decir, Aquí en este caso parece que el dinero ya está, está todo preparado. Por mucho tiempo que pase, no van a mejorar las bolsas ni van a mejorar, digamos, toda la expectación de los aficionados. Por lo tanto, es algo que creo que se va a dar. Algunos pensaban que en 2018. Yo, la verdad, es que vaticiné que eso todavía había que cocinarse un poco más, había que darle un par de vueltas, estaba todavía crudo por una parte, y ya yo creo que ya está ahora en su punto. Y para 2019 creo que, al menos que haya algún tropezón de alguno de ellos, creo que al final se enfrentarán. Perfecto. Bueno, y ya para acabar, Emilio, ¿el futuro del boxeo en España le ves buena onda que tendrá? ¿Cómo lo ves el futuro? Sí, el futuro es muy bueno, el presente es bueno. Tenemos a gente, ahora mismo tenemos a tres campeones de Europa, que Manuel Masó recordará que ser campeón de Europa tampoco nunca ha sido fácil, ¿verdad? No, nunca, y en ningún peso. Y en España, por ejemplo, solo ha habido un momento que hemos tenido cinco campeones de Europa simultáneos. Que se acordará a lo mejor Manuel Masó, porque fue en su época, fue en el año 79. Sí. Pero fue un mes nada más, ¿eh? Creo que de marzo a abril del 79, que estaban Juan Francisco Rodríguez, Carlos Hernández, el Pecho Roberto Liebre, Castañón, que le llamaban. Exacto, Roberto Castañón, José Luis Heredia y Evangelista. Eso fue el único. Y en este momento tenemos tres campeones de Europa, Mar Vidal, Abigail Medina y Germán Lejarraga, y este mes de septiembre dos españoles más disputan el título de Europa, Sergio García y Rubén Díaz. Por lo tanto, podría darse... que hubieran cuatro. Exacto, hubieran cinco en este caso. Alguno dirá, el propio Manuel Masó dirá, pues a lo mejor en mi tiempo era más difícil y tal. Pues no, siempre es difícil. Muy bien. Pero vamos, ahora mismo, por ejemplo, con esto que acabo de decir, pues estamos equiparando a una época buenísima, la época que vivió Manuel Masó del boxeo, la segunda era de oro, ¿no? Época de Carrasco, La diferencia, ¿verdad?, que hay de entonces a ahora es que antes era 15 asaltos y ahora son 12. Claro. Sí. No ha cambiado. Pues ahora podríamos entrar en una nueva edad de oro, porque hay gente, estamos podríamos tener cinco campeones de Europa, pero hay gente muy importante que tiene futuro. Está John Fernández, está Germán Lejarraga, Sergio García, hay gente. Ahora hay muy buena plantilla por ahí, sí. Sí. Muy bien. Y Manuel Masó, que estás ahora dando clase en Menorca. En Menorca, sí. Bueno, me pillo un poco lejos, si no iba a ir. Estás invitado, Emilio, cuando quieras. Muchas Aparte, gracias, conocemos hombre. Unos cuantos grilles, que hay unos chuletones de estos guapos que a ti te gustan. Sí, bueno, hombre, si no hay más remedio. Se hace. Muy bien, pues Emilio Marquegui, comentarista de boxeo en el top de España y periodista. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca y, bueno, pues un placer, aquí tienes tu casa, Emilio. Gracias. Oye, Emilio, sí. Antes de colgar, ¿te pagan bien en Eurosport? Sí, bueno, no me puedo quejar, porque... Vale, no, por si hay alguna plaza vacante, pues nada, pienses en nosotros, que aquí somos expertos. Lo tengo en cuenta, lo digo, pues como me ha preguntado eso, digo, a ver si hay que hacer un préstamo o algo. No. Bueno. Gracias. Un abrazo, Emilio. Muchas gracias a vosotros y un placer saludar al maestro Manuel Masó. Igualmente, Emilio. A ver si un día tengo el placer de saludarle personalmente. A ver si ya vienes un día por aquí y nos visitas en el gimnasio. Sí, señor. Sí, un abrazo. Muchas gracias, Emilio. A todos. Gracias. Buenas tardes. Venga. Tú debes ir ya enviando currículos, ¿no? A Eurosport, marcas. Yo tengo, si te digo, tengo línea directa con el redactor jefe de Eurosport. Y tengo muy buena amistad. Ojo. Y te lo digo muy seriamente, que es don Fernando Ruiz. Es decir, que a partir de ahora los currículos se los hemos de dar a ti. Yo lo que veo, es que invites a todo el mundo y el día que les dé por venir a todos, no sé vas dónde... a cagar a pagar chuletones. Él juega Oliver con. El único ciudadano contento menor que con el transporte aéreo es Guillermo, porque gracias a estas dificultades que tenemos nos vienen aquí. No, estás invitado y digo, hostia, el día que vengan todos. No sé dónde bueno, mientras no vengan el mismo mes, no pasa nada. Mismo mes. La gente de la península hace vacaciones en agosto. Apagará el móvil. Oliver, ¿tienes tu sección preparada? Yo siempre estoy preparado. Al ataque. De día y de noche. Sección no, Euro hombre, Oliver. Pero no lo hace siempre con el móvil. No me lo puedo. Bueno, es que por un día que no tengo el móvil preparado para la sintonía, vamos a hacerla bien, poniéndolo en control con el gran Iván, que nos está poniendo la sintonía. Oliver, que... ¿Has visto últimamente fútbol? ¿Has estado enchufado? Estoy enchufado. Vamos, Euroliver, al ataque, para todos vosotros. Bueno, al fin empezó mi culebrón, Liga de Campeones, empezó el sorteo y voy a empezar quejándome. Porque te dije, Guille, que no iba a ser tan correcto como siempre. Ya llevo en esta silla sentado como un embarazo. Llevo unos 9 meses. Son unos 9 meses llevas de colaborador. Y creo que ya es hora ya de que ni vocalice ni nada. Diga, a quien no le guste. Que tú explota como Oliver. Y o me echas o me quedo para siempre. Tú tira para adelante, va a ver qué pasa. Ojo, de reíros, esto no es el club de la comedia. Ojo que Euro Oliver después de las fiestas de gracia puede ser. Hay dos problemas muy graves en fiestas de gracia. Hay dos problemas muy graves. Los que viven en el centro y los que han ido a un centro. Y yo puedo decir que he ido en ambas cosas. La cuestión es que lo que me voy a quejar primero es del sorteo. O sea, el sorteo de Champions está hecho de tal manera que está mal. O sea, al final siempre se encaran los mismos. ¿Por qué? Porque meten a los favoritos en un bombo, bombo 1, Pau, tú lo sabrás. Y nada, al final, ¿qué pasa? Pues que hay equipos como los suizos que tienen nombre de club pop juvenil, los Young Boys, vale, los Young Boys suizos, esta gente pobre, claro. Gente pobre. No, esta pobre gente siempre, no, o sea, nunca se encontrará con un equipo de su categoría. O sea, ¿por qué? Porque luego ves los emparejamientos y lo típico, los cabezas de serie están primeros de grupo, Atlético de Madrid, le ha tocado el Bayern de Dortmund, el Mónaco y el Brujas. Vaya. Grupo B, tenemos al Barcelona. Mi poca gracia de Tottenham, PSV, un equipo que le tengo bastante cariño, luego diré por qué, y el Inter de Milán. Luego tenemos al Real Madrid, que le ha tocado la Roma, CSKA de Moscú y el Victoria Pilsen. Quien no sepa dónde es, yo os lo diré, son checos. Y luego tenemos por otro lado Valencia, curiosamente con el club de este de juveniles del pop, Young Boys y Manchester United y la Juventus. Sinceramente, si tuviera que apostar, diría que está. Iván, te quería preguntar, Iván, ¿tú qué opinas? Yo creo que esta Champions se va a Inglaterra. No, este es del Barça. Hegemonía española. Este es del Llevamos Barça. 5 años dominando Europa y este será el 6º año. Tenemos al enano cabreado. Aquí sí. Tenemos. Estoy contigo, Iván. Este es del Barça. Sí. Bueno, y bien, simplemente lo que voy a decir es que el primer partido. Sí. Ahora le he reventado a Oliver. Yo no sé si esperaba que le dijera el Tottenham. No. ¿Tottenham? El Tottenham jamás. El Tottenham no debe ganar en los entrenamientos. No me tiréis de la lengua. Pobre gente. ¿Y qué te pasa a ti con el Tottenham? No me hagas Hotspur. No me hagas decirlo. La directiva no me cae. El Pablo sabe. No, yo solo pregunto. Me gustaría que Oliver desarrollase el porqué de que la Champions se va a Inglaterra. Ah, ahora lo desarrollo. Ese desarrollo nos interesa. No, porque me parece muy interesante. Sí. Es cuestión de estadística, ¿vale? Mm-hmm. Primero diré, el PSV, le tengo gran cariño, se han ido grandes estrellas de allí. Gullit, Koeman, Romario, Ronaldo, Cocu, Van Nistelrooy y Arjen Robben, nada menos. O sea, para mí me parece un equipo. Van Bommel, ¿has dicho Van Bommel? Sí. Rojo, negro, seguro. ¿Te has olvidado de uno o lo has dicho de Romario? Sí, lo he dicho. Vuelvo a decir, Gullit, Koeman, Romario, Ronaldo, Cocu, Van Nistelrooy y Robben. Lo sé que lo he dicho porque yo he apuntado, es lo único que yo he apuntado. El tema. ¿Por qué creo? Sí, no los miro, sí. Lleva aquí papeles, pero no los mira al final, no miro, improvisa. No. Es un crack. Esto es como Tony. Cuando vas de acampada, que tienes el rollo de papel higiénico, pero no lo usas, todo lo mismo. Vamos a centrarnos. Vale. Los motivos de por qué creo que la Champions se va a Inglaterra, primero, porque se le escapó al Liverpool, iba a decir por un pelo, pero por un carius. Por un moño. Por un moño. Pero el Madrid tiene 0 posibilidades, lo digo ahora, tiene 0 posibilidades. Estadísticamente es imposible. Punto número 2, Bale es muy buen jugador, es uno de mis jugadores favoritos, pero tiende a lesionarse. No lo puedes cargar jugando Liga, jugando todo y no llegar a Champions. El Madrid, descartadísimo. El Liverpool no se le llevará, pero yo apostaría por el Manchester United este año. El Manchester City, perdón, este año. No sé por qué, no lo sé. Simplemente apostaría por él. De representante italiano tenemos solo a la Juve. ¿Y el Inter? ¿El Inter qué? De Milán. Milán, nada. A mí, ojo con la Roma, ¿eh? No nos olvidemos de la Roma. Nada. Esta gente no ha invertido un duro. Señores, esto va. Céntrense. Han palmado todo en las fichajes. Claro. Han palmado todo en las fichajes. Sí. ¿Quién ha metido dinero? Pregunta, ¿quién ha metido dinero? El Tito Floren. Tito Floren ha metido un duro. No, pero el que ha invertido es el City. El que ha puesto muñequitos, uno tras otro, ha sido el City. Muñecoxons. Vale. Punto. Pero, Oliver, te has olvidado una cosa. Que haya, hay gente que sí que paga y que ficha jugadores, otros con pagar a los árbitros ya lo tienen más sí, fácil. Pero sí, pero claro. Sí. Pero, roban. Bueno, exacto. Vamos a centrarnos. ¿Cuánto tiempo hace que el City está metiendo dinero ¿por eso? En el... En porque es un proyecto, o sea, a largo plazo. El del PSG tendrá que abrir otro pozo si quiere hacer algo. Mira, yo no lo he abierto. No. Yo el otro día, Guillermo en esto Twitter es un debate. Esto es Euroliver, dime. El otro día Guillermo me etiquetaba en una publicación en la que explicaba un poco lo que va a pasar con Florentino Pérez en la reunión de compromisarios que van a celebrar. No me interesa. Y que, bueno, pero el planteamiento que hay es que va a hacer un ingreso, o sea, él no ha fichado a Mbappé. Desde el último fichaje que se gastó 80 millones de euros, que fue con James, sí, no ha vuelto a hacer ningún tipo de fichaje de este estilo. Porque nada le ¿por qué? Alma. No quiere reventar el mercado. No quiere reventar el mercado. El concepto del fútbol va a cambiar. Y va a cambiar en un espacio de tiempo muy breve, porque yo pienso que, al igual que pasó en su día con la burbuja inmobiliaria, correcto, se ha hinchado y no se está pagando realmente como se estaba enfocando como los jugadores franquicia que hay en la NBA. Pero para mí... A nivel equipos y a nivel construcción de equipos no tiene nada que ver el que tú pagues mucho dinero con que tú construyas un equipo con esto. Y respecto a lo que dices del Madrid, y no soy merengue, ojo con el Madrid este año. Nada, me apuesto contigo lo que quieras. Bueno, vamos a centrarnos. El primer... Yo también, Caldereta. El primer... No sé dónde, porque debo dinero a todos los restaurantes. Bueno, el primer enfrentamiento es el Mónaco Atlético el 18 de septiembre. No podemos venir de tu parte, ¿no? Te pondrás que poner a fregar los platos, Tony. Bueno, no pasa nada. Bueno, me hago un sombreo. Digo, ¿cuándo empieza la pelea? Digo, cuando te pida la cuenta. Voy a hacer un pequeño guiño a la Europa League. Es curioso que le ha tocado al... Sabéis que hay equipos que han puesto... Bueno, que son de Red Bull. Tenemos el Salzburgo, que es austriaco, y el Leipzig, que es de Alemania, pues les ha tocado los dos en el grupo B. Ya es mala pata, ¿eh? Pues ya sí. Es mala pata. La verdad que sí. Cuestión de euros. Bueno, los españoles les toca. Es que esto, cuando lo vi, aluciné. En el grupo F del Betis, le toca el Milan, 7 Champions, lo avalan, Olympiacos de Grecia y el Dudelange, que es de Luxemburgo. No lo había oído en mi vida. Luego tenemos por el grupo G... Mejor llamarte Dudelange que Young Boys, pero bueno. Young Boy muy chungo. Ese es muy chungo. Bueno, a ver qué significa Dudelange. Young Boy, Homeboy. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marvin Hoffenflommen. Quiero quejarme de su colaborador por haber dicho Young Boys mal equipa. Pues para ser alemán llega siempre tarde, siéntate por ahí. Por favor. Villarreal le toca. Le toca a Rapid de Viena, Spartak y los Rangers. Y luego tenemos al Sevilla, que yo creo que ya estará cansado de jugar esta competición. El Krasnodar, el Standard, Leichhardt y el. Y uno que no lo sé ni pronunciar, que es turco. Bueno, al final, ¿por quién apostaríais vosotros de la Europa League? Yo, bueno, no sé. El Sevilla, siempre ha ganado el Sevilla. Viene de rebote de la Champions y siempre acaba ganando el Sevilla. Sí, la verdad que sí. Aquí ya Sport. Esto es nada. Esto es comer en kebab, no harán nada. Yo diría que el Sevilla tiene muchos números, pero bueno. Pues señor Oliver. Primer emparejamiento y me voy. Olympiacos Betis, ¿de acuerdo? 20 de septiembre. Pues muchísimas gracias, señor Euro Oliver, de nada, por su preciosa sección. No me interrumpiera y se hubiera ido más rápido. Muchas gracias. Y ahora, señores, que se haga el silencio en el estudio. Porque tenemos al otro lado del teléfono a don Javier Castillejo. Javier Castillejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un verdadero placer y un honor saludar al boxeador español más laureado de todos los tiempos. Javier, se me ponen los pelos de punta. 3 veces campeón de España, super welter. Campeón de Europa, super welter. Campeón del mundo, super welter. Campeón del mundo, peso medio. 9 veces campeón del mundo. Sí. Javier, esto es una pasada. Bueno, es lo que intenté desde que empecé en el boxeo, ser campeón del mundo, y bueno, lo conseguí y bueno, hice mi trabajo, hice mi camino, mis peleas, mis combates, y bueno, al final conseguí mi sueño, ¿no? 21 años de profesional, 72 combates. Y bueno, te retiraste en 2009. Yo, Javier, yo quiero resaltar cuando en el... Si te digo la fecha ya sabes de qué te hablo. 29 de enero del 99. Sí. Ahí cuando lograste abarrotar la cubierta de Leganés con 15.000 personas. Ese fue el combate contra Keith Mullins, ¿no? Sí, fue el campeonato que logré ganar en esa fecha ante 15.000 personas que asistieron al campeonato del mundo. Vaya pasada. Yo quería preguntarte, Javier, por el combate más difícil, más duro que hayas tenido. ¿Puede ser que haya sido contra el zurdo Julio César Vázquez? No, bueno, yo pienso que hay otros combates más difíciles. Bueno, la verdad es que son a ese nivel, cuando estamos jugando en la Champions League, pues todo es difícil. Y luego si son títulos del mundo, pues más aún. Ese fue un combate duro, fue mi primer mundial contra un argentino zurdo, un pegador, Julio César Vázquez, que la verdad es que vino aquí a arrancarme la cabeza y al final no pasó nada. Venía por todas, ¿eh? Yo creo que venía... Sí, se vino muy confiado y bueno, como pegaba duro, pues pensaba que me iba a noquear pronto y resulta que terminó el combate a 12 asaltos. Y haciendo un buen combate y bueno, y digamos que superé la prueba, aun perdiendo, digamos, superé esa prueba, ¿no? Ahí, digamos que empecé ya a subir y a ser boxeador, de verdad. Correcto. Mira, tenemos aquí en el estudio a nuestro campeón de Europa del 77, Manuel Masó, que os queréis saludar. Hola, un saludo, Javier. Hola, ¿qué tal? Mi nombre. Un placer saludarte, Somos en distintas épocas. Bueno, poco. Unos añitos se lleváis, ¿no? Un poco antes, bueno, yo sí. Claro, yo eso no le conozco personalmente y no he visto vídeo ni nada. La verdad es que para mí todos los campeones españoles merecen un respeto y sobre todo la gente de antes, ¿no? Que el boxeo era muy distinto al boxeo de ahora. Pues Manuel, tú tienes 63 años. Javier, ¿tú qué edad tienes ahora? Yo he hecho en marzo, dice, 50. 50. Bueno, no os lleváis 3 añitos tampoco, sí, mucha diferencia. Sí. Bueno, él empezaba cuando yo me estaba retirando, más o menos. Sí, puede ser. De como profesional yo le he visto. ¿Tú lo has visto a él? Empezar como profesional, sí. El lince de Parla. Sí, el lince. Además, yo considero que es quizá el mejor boxeador de todos los tiempos con diferencia. Por número segurísimo. Sí. Ni Durán, ni... Bueno, yo, para mí, ha sido el mejor. Sí, estamos de acuerdo. Completamente. Sí. Y vamos, si se merece el premio Príncipe de Asturias, se lo merece. Pero de calle. En esto estábamos hablando fuera de micro antes de empezar el programa. Y estábamos diciendo esto, Javier, que el Príncipe de Asturias, vamos. Sí, señor. Es que se lo tendrían que dar a él. Pero a ti, sin descaradamente. Duda, sí, sí. Bueno, no sé qué decirte, yo ahí no entro, no soy quien para decir si me lo merezco o no, si es por títulos, por años en competición, por los resultados que he tenido, que he hecho, y bueno, no sé si realmente, es que no sé, tampoco sé exactamente cómo funciona eso ni quién. Pues yo creo que te lo mereces por tu entrega, Tu coraje, vamos, tu manera de expresar lo que es el boxeo. Sí, señor. A mí me, vamos, sería bueno, un... En los anteriores estuvimos, bueno, se movió una parte a iVox, movió esas piezas para que me hiciera... no me sale la palabra, para que fuera... Para que estuvieses nominado, ¿no? Sí, exactamente, fui nominado y bueno, ahí quedó la cosa. Yo pienso que quizás en otra ocasión, con más tiempo para organizarlo mejor, y pues quizás, bueno, se podía conseguir. Pero vamos, ya vuelvo a repetir que no es una cosa que yo esté ahí... es que no sé exactamente cómo va y tampoco, bueno... Para mí es un honor. Muy tanto que y sí. Y es un honor, es un premio importante a la trayectoria. Pero bueno, no sé. Ya verás cómo se dará. Si viene, pues muy bien. Y si no, pues también. Bueno, Javier, nuestro colaborador Tony Puch, aquí en el estudio, te quería hacer una pregunta. Sí. Hola, buenos días, Javier. Hola. Mira, yo me acuerdo de escuchar y leer algunas entrevistas en el cual tú decías que querías ser el mejor dentro de la humildad. Sí. Mira, yo no sé si te darán un premio Príncipe de Asturias, sé que eres el campeón más laureado de boxeo, pero en mi caso particular conseguiste que una persona que jamás se había interesado por el boxeo, ni por las artes marciales, ni por nada que fuera de combate, a mí me interesara. Y desde ese día, para mí, veo el boxeo como lo que es, un gran deporte. Así que en este caso, en mi caso, conseguiste ese objetivo de alguien que, repito, no estaba nada interesado en él. Me alegro, porque el boxeo tiene mucha historia, el boxeo es un deporte noble, es un deporte bonito, es un deporte donde dos deportistas luchan con unas reglas, una técnica y una preparación, y que, bueno, luego gana pues el que más listo es en ese momento, el que esté mejor preparado, el que sea mejor, y ya está, y se dan un abrazo, un beso y así adelante. Y eso en otro deporte pues no se ve. Pues sí. Y bueno, actualmente, Javier, estás dirigiendo lo que es la escuela de boxeo Javier Castillejo en Parla. ¿Tienes muchos chavales ahí? ¿Tienes púgiles? Sí, tengo chicos amateur y un chico profesional. Y ahí andamos. Yo te veo por Facebook, hay unos cuantos vídeos que publicas. Sí, haciendo ahí, bueno, pues trabajando con los chicos y, bueno, haciéndoles, pues lo más importante, buenos deportistas y buenas personas. Luego ya, exacto, pues, que quieran ser boxeadores o no, eso ya depende de muchas cosas. Pues Javier Castillejo, campeón del mundo de boxeo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca. Oye, espera, Guillermo. Sí, sí, que nada, Javier, que estás invitado a Menorca a comer un buen choletón aquí, el amigo Guillermo. Lo que haga falta, Javier. Muchas gracias, hombre. Venga, un abrazo. Pues un abrazo, Javier, y hasta la próxima. Muchas gracias, un honor. Gracias, venga, gracias. Venga, un abrazo. Ah, Guillermo, tú te pensabas que... No te escapas, chuletón. Hay unos cuantos chuletones ya repartidos. Avísame que matamos una vaca. Nos harán un precio especial. Primero de todo, antes de dar paso a nuestro super ultra corredor de fondo, despedirnos de nuestro gran campeón Manuel Massó. Manuel Massó, un honor que hayas venido por los estudios. El honor es mío, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, un abrazo, gracias. Grande Massó. Bueno, y aquí tenemos el estudio, por fin hemos conseguido que venga nuestro gran experto, el ultra runner, Alex Urbina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Por fin estoy aquí en Menorca, unos días de vacaciones y a visitar a este estudio, que siempre es un placer. Muy bien. Estar aquí. Abramos las puertas a los madridistas. Aquí en este estudio se abren las puertas a los madridistas. Sí, eso es buena señal. Has venido muy bien acompañado. Sí, sí, ha venido mi novia Laura, lo que pasa es que es un poco tímida y... No nos va a saludar, no nos va a decir hola ni nada. No le gusta hablar, no le gusta hablar. Nos dice hola por aquí. Bueno, Alex, cuéntanos la gesta que hiciste, sí, porque para mí es una gesta. Pero para mí no, pero bueno, es una... La semana pasada, hace 7 días, hice la carrera más importante del mundo en Ultra Trail, que se llama Ultra Trail de Mont Blanc, que da la vuelta al macizo. Sí. En 3 países, pasa por Francia, Italia y Suiza. Uh-huh. Entonces, yo hace 2 años hice un muy buen resultado, quedé entre los 50 primeros del mundo. Y este año, con un poco de presión que me pongo yo solo, intenté superar eso, pero desde el primer momento no fue bien la cosa. En el kilómetro 20 ya me empezaron a dar calambres, luego tuve problemas intestinales, tuve que tomarme medicamento. Y la cosa fue aún así, eso fue en el 30. Kilómetro 30. Kilómetro 30, todo eso. Y aguanté hasta el 130. 130 kilómetros. Pero un momento, pero lo que no sabéis, que sobre todo en los desniveles que había. Sí. O sea, tú puedes correr 130, este señor te puede correr 300, así lineales. A mí me da pereza hacer los pero, coches. Pero ¿sabéis que eran por las montañas 5.000 sí, metros? No, la carrera son 10.000 positivos. 10.000 positivos. Yo creo que en el 130 ya debemos llevar 7.000 o así. Y 7.000 metros positivos, de desnivel positivos, el Everest son 8.000, ¿no? Pues casi subir al Everest. Casi subir al Everest. Y bueno, En la carrera de un principio fue mal, lo solventé, en el kilómetro 80 me encontré un poco mal, entonces me dio un pájaro, tuve que quedarme en un refugio tumbado y luego ahí te dio una pájara. Estuve con el médico, sí. Me dijo que me veía bien, pero yo no estaba con mucha cara. Llamé a mi novia, Laura, y me dijo, mira, tienes que pasar a Suiza, porque si no, no podía llegar hasta ella. Entonces tuve que subir el último tramo, ¿sí?, la frontera, que es el Gran Col de Ferret, y una vez allí me vi con ganas, pero el cuerpo ya no iba, no te resistía. Y al final tuve que dejarlo, y de aquí unos años supongo que volveré. Ahora no estoy muy motivado con esa carrera. Eso me dijiste en un audio que nos hemos pasado en privado, claro, tú y yo, que no, estamos en contacto bastante. Claro, sí, sí, hablamos bastante, pero yo te digo que esta carrera, yo creo que hay más carreras en el mundo aparte de esta. Esta algún día tengo que hacerla, tengo 28 años, la gente que corre estas carreras 40, 50, incluso ganan. Entonces yo creo que de aquí... Tienes 28. 28, sí. Tú y yo hemos sido muchos años vecinos. Sí, sí. En mi, cuando era un adolescente. Cuando eras un chavalillo, yo te veía por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, mejor esa época. Esa época la vas a hacer. Yo te he visto algún domingo llegando por la mañana. De y correr, ¿no? De correr, bueno. Vamos a decir que sí. Ha venido la novia, ¿eh? Oye, llegados a este punto, ponerle los cascos, por favor, a Laura, que se acerque a un micrófono. Sí. No, Laura. Hay que hacerle una pregunta muy básica, no sobre el tema este, pero... Acércate, Laura. A mí me ha hecho mucha gracia... Ponle los auriculares. No, pero no te equivoques, venía de entrenar, ¿eh? Sí. Lo que no hemos dicho de qué. Laura, bon dia. Hola, Laura. Acércate una miqueta al micròfon. Ai, ai, hola. Bon dia. No, ai, ai, no, tranquil·la. Pots estar ben tranquil·la. Pots estar tranquil·la. Tu quan te telefonen i et diuen, carinyo, que no puc més, què faig? Tu què li dius? Perquè, jo vaig insistir a que seguís. Molt bé, clar. Home. Sí, sí, ella hace otra ultra. Ella va con el autobús siguiendo el recorrido que hago yo. Entonces también tiene mérito ir a Francia, ir a Italia, ir a Suiza, a todos los países siguiéndome, sabiendo que voy a llegar yo. O no, jodido, voy a llegar mal, seguro. Entonces ella tiene que ponerme buena cara para que yo me recupere. Claro. Entonces eso tiene mucho mérito. ¿La acompaña siempre? Sí, siempre que puc. Muy bien. Tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Pero porque le gusta, si no, no lo haría. ¿No? ¿Le gusta, le gustas tú o le gusta el running? Las dos cosas. Ah, vale, vale. Y cuando ves el Monte Toro te debes poner a reír, ¿no? Cuando ves la montaña del Toro. A veces la entrenadora me dice, hoy te tocan 4 Monte Toros. Y digo, vale. Venga, vamos para adelante. ¿Cuál es el próximo reto al que vas a ir? Estoy mirando carreras. No, bueno, para este año dos veces voy a Ibiza. A correr, sí. A hacer la maratón de trail. ¿Bajo la y la los novia? Tres días de Ibiza, la novia se queda en Manresa. Y voy dos días, o sea, tengo ahí los amigos de la universidad que son ibicencos, ¿sí? Entonces voy a dos carreras en Ibiza. Buena y gente. El año que viene estoy mirando ya, a lo mejor estoy pensando en correr las de Menorca. Pero los 165 los veo muy duros. ¿Los camé de caballo? ¿Cómo que lo ves duros tú? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que los ves duros? Venga, Alex. Aquí es otro plan. Aquí es correr, correr, correr. Aquí es velocidad realmente, aquí, ¿no? Aquí todo el rato correr es una... No puedes pararte a andar porque aquí si andas te viene de atrás y te atrapa. Entonces en las montañas es diferente. Las subidas andamos, las bajadas y los llanos corremos. Aquí es 185 kilómetros, 22 horas, 21 a lo full. Que tardes corriendo sin parar. ¿Y el triatlón, la half? El triatlón la hice un año cuando estaba empezando y el primer año hice maratón, ultra y medio Ironman. Entonces me gusta más el ambiente que hay en el ultra porque es compañerismo, es diferente. Un triatlón es más, digamos, competitivo. Y, más ganar. Sí. Y... Entonces me gusta sí, más. Porque la trail aquí de Menorca fuiste con un compañero, quedasteis terceros, Hay tres carreras vale. Aquí típicas. Está la Trail del Fars, que es una maratón. Sí. Está la Epic, que son tres días por parejas, sí. Esa es la que ganamos. Esa la ganasteis con un compañero que se llama... Javi Pons. Javi Pons. Y luego también fuimos al Montseny, ganamos otra. Pero vale. Bueno, en Menorca están la Epic, la Trail del Fars y la más reconocida, que son los 185, vale. Que se hace de manera individual. Y hay otra más. El Correbars de San Nicolau, que es este próximo fin de semana. Pues eso, y ya veremos el año que viene qué hacemos. Tengo también una pensada en Suiza, que se llama Saint-Verbier. San Bernat, y luego otra en Italia, que se llama Orobi. Uh-huh. Son 140 con 10.000 positivos. Entonces los tengo ahí miradas, pero todo es... Pero hay que decir a los oyentes que tú no eres profesional del ultrarunning. ¿Tú a qué te dedicas? Yo he estudiado hasta ahora y ahora estoy en Manresa. Y ahí ahora empezaré en un gimnasio y entrenadores en... ¿Tú eres fisio...? Soy INEF, titulado INEF. Y luego también he hecho el grado superior del TAFAT, que vale. Aquí se llama TAFE. Y bueno, ahora empezaré en un gimnasio, entrenamientos personales con Laura, que Laura ha estudiado lo mismo que yo, entonces podemos hacer ahí un, o sea, qué bueno. Un buen de esto y nada. Y no soy profesional, soy solo atleta patrocinado, no recibo un duro, pero recibo material, entonces... Tu modalidad se llama ultra running, ¿no? Ultra trail. Es que el ultra trail es por montaña y luego el ultra running podía ser por asfalto más de 42 Perfecto. Kilómetros. Bueno, pues Alex Urbina lo escucharéis cada semana en la sección Running con Urbina, que por teléfono te iremos llamando, sí, ¿eh, Alex? Sí, sí, encantado. Muchas gracias. Muy bien. Señor Iván Martín. ¿Qué? Ivancito. Yo estaba escuchando muy atentamente. Ah, vale. Como escuchaba que desde porque la pecera además, me decías. Escúchame, escúchame. Estaba embobado ¿Vas? Mirando a Alex. No, además, sí, es que Alex sí. Es el hermano de Marc. Sí, Marc Urbina. Que juega sí. En el Mercadal, ¿no? Exacto. Pues exacto. Dile que se espabile a ver si vamos a bajar. Está lesionado ahora. Tiene el ligamento un poco tocado. Es así muy, que... muy buen jugador su hermano. Es de los sí. Buenos. Ya de juveniles ya despuntaba. Ya despuntaba. Muy buen jugador. Sí, jugó en Barcelona. Sí. Menos el padre, que es muy del Madrid. La verdad es que está... Todos somos muy del Madrid. Somos, sí, hemos, sí. Pero hemos al sido tu, bien. Pero tu padre, bien. Al tu padre es un hooligan. Está invitado a venir a este programa desde hace años. Y no viene. Bueno, no ahora viene. Cuando se escuche vendrá un Dice día. Dice que le ponemos muy nervioso y que todos somos muy de izquierdas. Tony Puig, cállate, porque vamos. Creo que se ha equivocado, ¿eh? Tony Puig y yo. Tony Rubio y yo nos hemos mirado. Era ironía, lógicamente. Ah, vale. Era ironía. Señor Papuig, muchas gracias. Gracias a ti. Tony Puig, que viene desde el Atasco. No son hermanos, ¿eh? Tony Rubio. Hey. Oliver Colmenero. De nada, un placer. Y bueno, Alex, muchas gracias por venir muchas al gracias. Estudio, que sé que estás de vacaciones. Sí, sí. Y te he liado para venir. No, yo encantado. Siempre que pueda, voy a venir. Guillermo, hasta la próxima semana. La próxima semana con rugby. ¿Rugby? Sí, señor. Hasta luego. Venga, chao. Onda Cero, Menorca.